camisón, porque estoy por embarcar en un cuento de aventuras y de río que inventamos cada noche con papá. Hoy contame, por favor, de un piojito timonel que con todo su valor y su coraje el mundo salga a recorrer. Viví puntaño. Sentí puntaño. La 100.3. Respiré el aire. Hola con el viento. La radio comunitaria. ¿Qué es donde tienes que estar? Más vale. FM Punta del Indio .com.ar. Los redobles, los tambores y las gaitas indican que Comenzamos Cuestiones Internacionales, aquí en vivo desde la radio comunitaria de Punta del Indio, ubicada en Ruta 11, no sabemos bien el kilómetro, 140 y pico, desde la bahía de San Borombón, en un día realmente lindo, casi al comienzo de marzo, ¿no? Fines de febrero, y aquí estamos con John Telford para comenzar este programa que hoy vamos a dedicar a la India, pensando en las cuestiones geopolíticas que hacen a este inmenso país con tanta historia, que seguramente cuando lo mencionamos muchos están pensando ya en hacer qué, abrir un mapa en papel, un mapa que tengan digital. Ahí en la compu digital, agarrar el celu y buscar el mapa de la India para entender en qué lugar está ubicada, las influencias que por su ubicación debe tener de sus vecinos y vecinas, ¿no? Como nosotros acá las tenemos cuando pensamos, ¿no?, el Río de la Plata y la banda oriental del Uruguay, ¿no? Es imposible. Y si nos vamos un poquito más allá, el bossa nova, ¿no?, y tantos ritmos que a la gente le gustan tanto y le dan alegría cuando piensan que Brasil es pura alegría, pero bueno, sabemos que no es tan así en ningún lado. Y hablar de la India, digo, mencioné Brasil porque es grande, ¿no? Es el país más grande o más grande del mundo, ¿no? Y la India también es bastante grande, ¿no, John? Buen día. Buen día, Leo, y gracias por la introducción. Y buenos días a todos y todas los oyentes. Gracias por acompañarnos otra vez esta linda mañana. Hubo lluvia anoche, Leo. Un buen chaparrón que dejó un gran charco acá, por lo menos enfrente de la radio. Sí, hay agua en la ruta. Hubo en mi casa 7 milímetros de caída. No es gran cosa, pero es muy, muy bienvenido. Superador de los 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Que tuvimos, sí. Y en la reserva La Amanda sí, nos informó esta mañana que hubieron 13 milímetros. Y mire la diferencia, bien. Estamos a unos, ¿qué? 2 kilómetros de... mi doble. Casa queda a 2 kilómetros de la casa de ella, y una diferencia casi del doble, pero indica que por dónde va el chaparrón. Y vamos a esperar durante la semana las noticias de Marcelo Warrenyuk por el tema del cuántos milímetros hay en la base, que él siempre tiene eso, y también los informes rurales. Y quisiera felicitar a Marcelo aparte por su programa número 300. 300 programas. Todo de Leyendo, Oyendo. Es realmente un logro impresionante. Sí. Y una consistencia que ha tenido ahí trabajando con su programa cada semana. Y felicitaciones, Marcelo. Y estamos esperando entonces el programa 600. ¡Oh! Faltan, y ahí vamos a tener seguramente un montón de temas y lecturas que inciten las conversaciones, como él espera, ¿no? Conversaciones... En la mesa, temas para conversar. Lecturas interesantes para conversaciones interesantes, algo así, ¿no? Sí, y entonces... Y habíamos hablado de la posibilidad de que él venga a hablar con nosotros, tanto por sus programas, pero también muchos de los temas que él escoge tiene un ángulo internacional, una relevancia internacional. Y entonces esperamos ver a Marcelo tal vez algún día aquí con nosotros en Cuestiones Internacionales. Él estaría bienvenido. Bueno, Leo, entonces, hoy, como dijiste tú, tenemos que mirar otra vez al mapa, que es fundamental cuando estamos hablando de la geopolítica, porque la parte de geografía, y la incidencia en la geografía, en lo que es la política internacional. Y estamos hablando hoy de la India. Siguiendo el programa de la semana pasada sobre el continente de África. Por supuesto, con la diferencia evidente de que India es un país y África es un continente de 55 países. Y que comparte un mar. Ahí yo ya mirando el mapa veo el mar Arábigo. Que exactamente entre, y eso es importante porque también es una ruta marítima y hemos hablado en otros programas que normalmente pasa de allí hasta el canal de Suez, el comercio marítimo que viene de Europa o aún del Atlántico Norte, pasando por el Mediterráneo y bajando por el canal de Suez, y así entrando a ese mar Arábico, pasando por la India hacia, hacia el este. Pero hay una ruta nueva que estamos hablando hace poco, de la ruta sur-norte, que pasa por Irán. Y eso tiene importancia también para la India. Recorta el camino hacia Rusia, hacia el norte de Europa, etc. Pero entonces, arrancando con la India, aparte de ese mar, ¿qué ves ahí en el mapa, Leo, cuando ves a la India? Veo una isla, Sri Lanka. Sri Lanka, sí. Sri Lanka. Sí. Que antes se llamaba Ceilón, o no sé si hay una traducción en castellano, pero en inglés Ceilón. No conozco mucho sobre esta isla, pero me imagino que debe tener toda una historia, ¿no? Cultural y... Colonial. Y recién la historia de Sri Lanka, que es otro país aparte de la India, pero está pegado ahí en el sur. Y Ceilón, que era el nombre en la colonia, fue muy importante para la Gran Bretaña porque controla, si tú ves en el mapa ahí, controla el paso por el sur de la India, otra vez controla ahí el camino marítimo hacia Asia. Y recién... Bueno, mirando el mapa claramente, digo, y mencionás Asia, China estaría, sería su vecino más importante, podríamos decir. China al norte de la India, pero Ceilón, o sea, Sri Lanka hoy día, en el sur, tenía la importancia porque fue la ruta hacia China, precisamente por los europeos y específicamente por atravesaban el canal de Suez y bueno, el canal no existía en ese entonces, al principio. Claro. Bueno, no existía Israel tampoco. Sí, exactamente. Claro. Pero, que sería el poderío en esa región, ¿no? Sí, cómo no. Y hay muchas similitudes que vamos a hablar hoy de la forma en que se creó la India con, tú mencionas a Israel, pero todo el tema de Palestina. Hay muchas similitudes en el papel de los británicos en la formación de Israel en Palestina, como también la formación de la India y la partición posterior con Pakistán. Y claro, vamos a volver sobre el tema, pero yo lo describo como tal vez el mayor crimen del Imperio Británico. La división de la India y Pakistán. No solamente por el hecho de la partición. Sí, la frontera, no es la frontera. Pero es la forma en que lo hicieron. Yo creo que puede ser el crimen más grande del Imperio Británico. Murieron 1 millón de personas en un par de meses, hablamos la semana pasada en el tema de África, de un genocidio. No sé si te acuerdas de cuál genocidio hicimos referencia. Y en Ruanda, uno de los mayores, ¿no? Y para no mezclar las cosas demasiado, pero esas similitudes están por todas partes. Estuve hablando de la similitud entre la partición de Palestina con la partición de la India, pero también haciendo referencia de la forma en que las colonias, en ese caso en Ruanda, los belgas, dividen a las poblaciones, crean divisiones, conflictos, crean grupos para dividir y reinarás. Y eso es la historia de la India, la independencia de la India. Murieron 1 millón de personas en un par de meses y 17 millones de personas tenían que mudarse en función de un proceso catastrófico de la forma en que lo hicieron en 1947 en la India. 1947, o sea, muy reciente también. Hace menos de 100 años, unos menos de 80 años, y muy reciente, y eso influye en la política internacional del mundo, no únicamente de la India y Pakistán, sino del mundo. Ese periodo estaría marcado por una, digamos, no sé cómo llamarlo, pero una referencia que es Gandhi, ¿no? Dentro de toda esta, dentro de este proceso, ¿no? Él tenía. Corresponde, es contemporáneo con toda esta. Exactamente, situación. Porque él tuvo todo su papel, Gandhi, un abogado, y también con otros líderes de la India en ese entonces, y muchos fueron educados en la Gran Bretaña. Y Gandhi regresó a la India y él tuvo toda esa historia de su resistencia pacífica. Hay que aclarar ciertas cosas allí en el sentido de que se muchas veces jacta de que la independencia de la India fue en base de esa resistencia pacífica de Gandhi y de todo su movimiento. Y sin lugar a duda, ese movimiento tuvo un papel importante, pero no fue la razón principal. Hubo una resistencia armada dentro de la India, incluso del ejército de la India, porque el ejército de la India trabajaba con los británicos en dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, 1.500.000 indios fueron a pelear por los británicos, al lado de los británicos en Europa, y después 2.500.000 fueron otra vez a pelear con los británicos, por los británicos, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Gran Bretaña había creado ese ejército para apoyarles a ellos, y hubo una mutinería en 1857, o sea, menos de 100 años antes de la independencia, una mutinería en contra de la Gran Bretaña por el ejército de la India. Y eso fue uno de los momentos de una resistencia al imperio británico armada. Y hay que dejarlo en claro, entonces, que sí hubo todo movimiento de Gandhi pacífica. Y fue muy importante, porque fue una resistencia en términos de boicotear a los impuestos, boicotear a la compra de. Claro, es muy conocido en este sentido, en este aspecto del boicot, pero no se puede evitar esta otra parte de la historia, que a veces trasciende la mitad, ¿no? De este movimiento pacífico que logra la independencia, y en realidad vos mencionás un conflicto armado muy fuerte, ¿no? Que tuvo costos. Y di solamente un ejemplo, que era la mutinería del ejército de la India en 1857, pero se ha creado un relato de que la independencia se logró en formas pacíficas. Lamentablemente no es así. Me encantaría poder decir que sí fue así y que entonces uno puede tomar eso como un ejemplo. Y por otro lado, mucha gente murieron en esas manifestaciones pacíficas. Murieron por la fuerza de la represión británica, que fue, como siempre, brutal. Y los británicos, digo, para ubicarnos en el tiempo, las colonias británicas se instalaron ¿en qué año? Porque uno piensa en la conquista de América, ¿no? Y también pensamos que América fue denominada las Indias, ¿no? Y generó toda esta confusión, porque uno habla los indios o los hindúes, y también acá a los originarios muchos le dicen indios, o durante mucho tiempo se los llamó así. Hoy se les llama pueblos originarios, o directamente se los llama por el nombre de su pueblo, mapuche, ¿no? De aymara, que digo, la diversidad de pueblos guaraníes. Pero en algún momento eran llanamente indios, confundidos por esta mirada de Colón y de los primeros que llegaron, que pensaron que habían llegado a las Indias, ¿no? O a la India. Excelente punto, Leo, y eso explica, entonces, para contestar primero tu pregunta, ¿cuándo comenzó la colonia de los británicos a la India? Tuvieron el control relativo, porque comenzando como aquí en América, los españoles, fue un control muy relativo al principio. Claro. Y igual con la India, comenzaron unos 200 años antes de la independencia de la India. Y comenzó aproximadamente en mucho después de la conquista de América. O sea, habían llegado a América 500 años. O sea, 300 años antes, los españoles, los ingleses a Estados Unidos, digamos, son procesos parecidos, ¿no? Son procesos parecidos hasta cierto punto. Y es importante. Digo, tardaron más en llegar a la India. La Gran Bretaña tardó más, sí. Pero ya estaban colonizando Asia del Este. Ajá. Y pasaron de largo por la India sin darle mucha importancia, porque el objetivo era China. Y los poderes en ese entonces, primero Portugal, y hay que recordar que Colón salió de Portugal, de Lisboa, y eso no es un dato menor. Tenían poder los reyes en ese momento, digamos, ¿no? Portugal era uno de los poderes, si no el poder, de ese entonces. Y cuando Colón necesitaba dinero, salió de Lisboa. Y cuando regresó, no tuvo la respuesta que esperaba. Entonces fue otra vez a los españoles y arrancó la parte de la colonización de América bajo un acuerdo de que hablamos hace unos programas, de Tordesillas, un pueblo en España, donde Portugal y España dividieron el mundo por una línea por el centro del Atlántico. Y el acuerdo fue que España toma el occidente, las Américas, y Portugal toma el resto, porque su interés principal era en Asia. Y lo que pasó es que mientras que Portugal iba más que todo a Asia del Este, y también los holandeses también a Asia del Este, los británicos comenzaron a picotear en la India, primero en las partes costeras, otra vez por el tema de la ruta marítima, pero después se dieron cuenta que había mucha posibilidad de saqueo en la India y comenzaron con especias, sacar especias, que fue una de las exportaciones más importantes de la India bajo los británicos, y después algodón, que también tiene mucho que ver con las Américas y tiene mucho que ver con tanto Paraguay, que esa guerra de la Triple Alianza, Alianza, en parte fue un tema de los mercados del algodón. Habían tres productores principales: Paraguay, Estados Unidos y la India. Ahí estamos hablando de los años 1860 más o menos. Y qué impresionante pensar en la guerra de Paraguay y la gran tragedia ocultada también durante mucho tiempo, ¿no? Y sin saber bien qué dimensiones tuvo esta guerra y cuáles fueron los intereses, y los británicos muy metidos ahí, ¿no? Para destruir la economía paraguaya, la industria paraguaya. Evitar la emergencia de un posible poder industrial, que Paraguay en su momento tuvo esa posibilidad, y de reducir a esos países a productores de bienes básicos de agricultura, más que todo, y de extracción. Y eso es lo que pasó con la India también. Lo vieron como una fuente de especies, algodón, té. Un gran negocio. Los británicos toman el té. Y mucho de ese té salió de la India. Entonces, eso es en parte la historia de la colonia. Y muy importante también la colonia de la India y también de Asia, en la forma que fue el capitalismo incipiente. O sea, estamos hablando desde 1600 en adelante. Y fue la muestra más clara de la evolución de una clase capitalista por la primera vez. En 1600 se creó la empresa The East India Company, la empresa de las Indias Orientales. Comenzó la Holanda con ese modelo de hacer las colonias a través de una empresa limitada, una corporación, tan temprano como 1600. Y en ese momento también 1600, la reina Isabel de Inglaterra creó un modelo similar en la Gran Bretaña, que era también llamada la empresa o la corporación de las Indias Orientales, pero británicas. Entonces habían esas dos compañías, una de Holanda y otra de la Gran Bretaña. Y esas dos compañías llevaron a cabo las colonizaciones de Holanda primero, que era un país muy importante, estaba superando a Portugal como país colonial, y con modelos mucho más eficaces, primero en términos de su fuerza naval, Holanda, también con su modelo capitalista, por supuesto un capitalismo mezclado mucho con el feudalismo, pero ya con ese modelo de una compañía limitada que hicieron, que utilizaron para la colonia. Y la Gran Bretaña conquistó a la India más que todo a través de esa compañía, no con las fuerzas directas de la corona. Utilizaron esas fuerzas directas de la corona, pero a través de esa compañía. Y con esa compañía atacaron a la India, invadieron, sobornaron a los príncipes que había, socavaron los poderes que estaban dominando a la India en ese entonces, el imperio Mughal, y poco a poco fueron incorporando los príncipes o los caciques en la India bajo un modelo que es la rendición y el reintegro. La rendición es que ellos se rindieron a esa compañía en nombre de la compañía, trabajando en nombre de la corona, y después la reintegró. Esa compañía reintegró a ellos mucho de su poder. Y ese fue el modelo de conquista, que también lo hicieron en Irlanda. Pero para una forma larga de contestar tu pregunta, ¿cuándo comenzó la colonia? Comenzó aproximadamente en los años 1600 bajo esa compañía, pero en 1857, con esa mutinería del ejército india en contra de los británicos, que lo socavaron los británicos con una represión brutal contra el ejército de la India, se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que el modelo de eso de la corporación, the East India Company, no daba más como una forma de controlar. Tenía que controlar mucho más directamente, porque hasta que el ejército de la India estaba rebelándose contra ellos. Pero por otra parte, se dieron cuenta de otra cosa muy importante que vuelve a la partición de la India, que vamos a hablar más tarde, que es los musulmanes, los hindúes, los sikh, que es otra religión, los budistas también, se unieron en esa rebelión en 1857 en contra de los británicos, y eso hizo parte de la fuerza de los indios, esa unión que tenían. Entonces los británicos se dieron cuenta que hay que dividir aún más, hay que reforzar su modelo de división de esos pueblos para mejor reinar. Y comenzaron, primero tomaron el control directo, disolvieron a esa compañía, y en segundo lugar comenzaron con una estrategia mucho más fuerte de dividir a esas poblaciones. Por ejemplo, cuando introdujeron un sistema de votación para los indios, introdujeron ese sistema con un modelo basado en la religión. O sea, los votantes potenciales fueron categorizados según su religión, y una identificación de los votantes y de la gente, como el DNI acá, su forma de identificación se basó en su religión. Por ende, primero, creando una identificación propia de musulmanes, hindúes, sikh, budistas, cristianos, judíos, etc., por un lado. Pero por otro lado, hubo una obligación de que votan solamente por candidatos de su propio grupo. Explicaron eso como una bondad, de que eso era para proteger a las minorías, porque si uno podía votar a cualquiera, la fuerza de los hindúes, siendo 70% de la población, haría que ganarían siempre. Y hasta que los musulmanes votarían para los hindúes, por toda la maquinaria política que sabemos, que conocemos en todo el mundo, incluso acá, con toda la maquinaria de convencer a la gente de votar para uno o dos grupos y nada más. Los británicos dijeron que vamos a proteger a esos grupos, obligando a los grupos a votar solamente para su propia gente. ¿Pero qué hizo eso? Crear grupos políticos, no únicamente religiosos, pero políticos identificados con la religión. Precisamente lo que hicieron en Irlanda, entre los protestantes y los católicos, y por ende, terminando en la partición de Irlanda entre el norte protestante mayoritariamente y el sur, y también Palestina, musulmán contra judío, también en Chipre, turco, en el norte de Chipre, hasta hoy día, la partición de Chipre, los turcos en el norte y los griegos cristianos ortodoxos en el sur. Y otra vez, en el caso de la India, mayoritariamente los musulmanes y los hindúes. Y para terminar esa parte, además de dividir, redujeron toda la riqueza étnica, cultural, religiosa de un continente como la India, con una historia milenaria de cultura, de ciencia, una ciencia en términos de astrología y astronomía, la matemática que tenían, todo eso fue reducido a un conflicto binario musulmán-hindúe. Y, por supuesto, hay muchos matices, hay muchos más detalles, hay mucho más, es mucho más complejo que eso, no puede ser uno reduccionista, pero al fondo es eso de dividir y reinarás para sacar recursos de un país colonizado. Sí, no, te escuchaba y impresiona cómo trasciende esto al día de hoy, ¿no? Con la fuerza con la que hoy vemos, inclusive, no sé, de repente no sé por qué se me hizo presente la Estatua de la Libertad, ese símbolo ahí emplazado como la imagen de las libertades mundiales, de la democracia mundial, ¿no? Y el trasfondo de todo esto han sido pueblos divididos, y esto que decías vos, ¿no? La ciencia en relación a la observación del cosmos, ¿no? Una mirada diferente desde los lugares de estos grupos religiosos, pero a partir de la importancia de un desarrollo de miles de años, ¿no? De observación, de aprendizaje, de conocimiento. Y hay en la India una persona que se llama Vandana Shiva, que es una mujer, y una mujer con todas las letras, porque es feminista, luchadora por los derechos de las mujeres, pero también de la diversidad cultural del pueblo hindú. Es contemporánea y, digamos, obviamente al establishment no le interesa que se conozca demasiado a Vandana Shiva, pero bueno, hay algunas películas que recomiendo. Una es Seeds, Semillas, por la gran tarea... Seeds, Semillas. Sí. Y que cuenta la gran tarea que han hecho los campesinos, campesinas hindúes, para preservar la semilla criolla nativa, que peligra... digamos, por el interés que las corporaciones tienen de patentar justamente la vida y estas semillas. Patentar la vida justamente es un término que comenzó a utilizar mucho Vandana Shiva en relación a esta cuestión de apoderarse, no solo del paquete tecnológico que tanto daño hizo a la India, llamado Revolución Verde, en los años 80, que terminó devastando gran parte de lo que era toda esa diversidad. Lo mismo que sucede aquí en América cuando vemos que desaparecen los bosques amazónicos para instalar allí el monocultivo de la soja o la ganadería, ¿no? Ese mismo modelo afectó la India y generó... Está afectando hasta hoy día. Y está afectando hasta hoy en día porque destruyó la soberanía alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria también y de esos pueblos. Y tiene mucho que ver con el cambio climático, la crisis climática, como diría Composur, con razón, porque la debilidad del modelo de agricultura en la India está ahora permitiendo al cambio climático reducir la capacidad de producción, porque está con esa debilidad por las semillas genéticas o ¿cómo se dice, Leo? Sí, transgénicas. Transgénicas, etc. Y todo el modelo concentrado es un modelo no sustentable y sostenible. Y están ya padeciendo una crisis por la sequía que hubo y hay todavía en toda esa zona. No tienen la capacidad de antes de resistir en términos de producción agrícola. Bueno, en relación a esto que mencionabas de la ciencia que estos pueblos y el conocimiento que estos pueblos tenían y todavía siguen teniendo y preservando, más allá de todos los ataques que han recibido, sigue habiendo sigue teniendo la India estos referentes de lucha Y bueno, yo digo, pensando en la India, invito a conocer a Vandana Shiva, su lucha. Vamos a encontrar notas sobre ella en español, muchísimas. Ha visitado la Argentina en varias oportunidades. Ha sido parte de justamente la conferencia de las partes sobre la cuestión biológica y el cambio climático, ¿no? Así que simplemente hacer este paréntesis y mencionarla. No, es muy importante. Y mencionarla en relación a quienes aún hoy en día continúan pensando desde cierta tradición india, ¿no? De el valor de la gran diversidad cultural y la gran biodiversidad, ¿no? Y el alimento diverso, ¿no? Como cuando uno piensa Bolivia, ¿no? Pensamos en un pueblo que tiene una riqueza y una diversidad de alimentación y un modelo distinto al de la sociedad de consumo que conocemos y que se ha instalado en nuestros países, ¿no? Bolivia es un país donde vamos a encontrar ferias y otra manera de exhibir sus productos y de mercado, ¿no? No vamos a encontrar el packaging, no vamos a encontrar el McDonald's, el shopping, ni el puesto de comidas de la estación de servicio, eso no existe. De hecho, amigos que han viajado por Bolivia, hicieron un gran viaje ahora, me contaban que es impresionante esto, y son características de los pueblos, ¿no? La India tiene esta tradición, fuerte tradición ligada a la producción del alimento y esto relacionado a las religiones. Por eso vamos a encontrar que el vegetarianismo y toda la cuestión de muchas corrientes de filosóficas, ¿no? De meditación, de yoga y esto, también están vinculadas a la riqueza, ¿no? En este sentido, ¿no? Y los sabores, vos decías, las especias, ¿no? La ruta de las especias, los sabores hindúes, tanto del té como de... El negocio de las especias fue tal vez al principio el mayor negocio desde la India de parte de los británicos, el saqueo de los británicos, y fue lo que los atrajo más que todo al principio. Después claro, descubrieron todo lo demás. Algodón, té, después comenzaron a descubrir metales y extracción, y hasta extracción de los seres humanos. Y repito, 1,5 millones de indios pelearon en Europa contra Alemania, imagínense, y murieron 60,000 murieron. Y eso otra vez la similitud con Irlanda, porque hubo un proceso muy similar en el sentido de que hubo en Irlanda en 1912, la Primera Guerra Mundial arrancó en 1914, y hubo una promesa de independencia en Irlanda, porque el movimiento había llegado a tal nivel, movimiento de reclamar la independencia, un movimiento armado, con su propio ejército en Irlanda, the Irish Volunteers, y llegó la Primera Guerra Mundial. Esto fue anterior al ejército republicano irlandés, al IRA. Era el comienzo, precisamente lo que se llamaban los voluntarios, que era ya con uniformes, con armas y toda cosa, y estaban por tomar la independencia ellos mismos, y probablemente con una guerra civil en el norte, precisamente por lo que estamos hablando, de haber creado esa colonia en el norte protestante con colonos que habían venido de la Gran Bretaña durante siglos. Y en 1912 estaba ya por un momento de una revolución. Y los británicos, como siempre, con su duplicidad, pero con mucha experiencia, con mucha inteligencia, dijeron, bueno, pasaron una ley que era la ley de la gobernación de Irlanda. Y 40 años más tarde pasaron una ley con el nombre la gobernación de la India. Casi igual la ley. Y en 1912 en Irlanda, la gobernación de Irlanda dijo que se iba a dar una independencia a Irlanda bajo la corona, el Commonwealth y todo eso, que fue aceptado y iba a ser puesto en marcha en 1912. Llegó la guerra en 1914, los británicos dijeron, hagamos un arreglo, ustedes vienen a pelear con nosotros, contra los alemanes. La defensa de los derechos de los pueblos, la defensa contra los alemanes. Y después vamos a darles su independencia. ¿Qué pasó? Pelearon muchos en la Primera Guerra Mundial, los irlandeses. Murieron también 60.000, la cifra. Y después de la guerra, ¿qué hicieron? Negaron la independencia de los británicos. Y hubo la guerra que hubiera podido ser un tema resuelto en 1912, la guerra de la independencia en 1922. ¿Qué escuela del despotismo y de la barbarie? ¿No? Hicieron realmente lo mismo en la India. Llevaron a los indios a pelear 1.500.000 en la Primera Guerra Mundial en Europa y 2.500.000 para pelear contra los japoneses y también contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no únicamente saquear los recursos naturales, la producción, pero saquear las personas para ir a morir bajo la corona. Instalar un sistema de genocidio. Con la promesa igual de que iba a haber la independencia después de la Primera Guerra Mundial. No hubo. Y tuvo que haber muchos movimientos, incluyendo Gandhi con su resistencia pacífica, pero también grupos armados en la India, viendo el modelo de Irlanda. Había mucha relación entre los revolucionarios indios y los revolucionarios irlandeses en esa época de los años 20 y 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y aprendieron muchas cosas, había mucho intercambio de experiencias. Y llegó la Segunda Guerra Mundial, y otra vez los británicos dijeron: Párense, después de la Segunda Guerra vamos a arreglar la cosa. Y ahí más tarde vamos a explicar cómo fue el proceso después de la guerra, que terminó en algunos meses en 1 millón de muertos en la India y 17 millones de personas de desplazados. Tenemos la presencia de un amigo acá. Sí, Hernán Levín aquí con nosotros. Yo escuchando encantado la exposición, impresionante, fantástico. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy fascinado por favor, con la escucha. Por favor, cuéntenos un poco de usted. Pensaba la cantidad de cosas que va disparando esto. Una de las primeras cosas que pensaba es el tema de lo ecuménico, que uno siempre piensa con tanto beneficio, ¿no? Con tanta como algo tan bueno, lo ecuménico, ¿no? Con Alejandro Magno en Alejandría, teniendo a todas las religiones ahí en el mismo barrio, ¿no? Un intercambio, una integración. Sí, pero en realidad que era algo mucho más parecido a un gueto de control de pero por eso tenía de cada religión, todos ahí. Los tenía ahí a todos super controlados. Al final, digo, cómo nosotros pensamos que en realidad se trata en estas cosas de beneficio de esto y de lo otro, y no es otra cosa que mecanismos de control. Mecanismos de control y me parece, eso es una de las cosas que me impacta, ¿no? Cómo, si uno ve la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén, es una ciudad que tendría el tamaño, no quiero decirlo demasiado, pero un poco más grande del Pericón hasta Santa Rita, que aquí en el pueblo, y para los que están escuchando que no conocen a Punta del Indio, sería una ciudad como el microcentro de Buenos Aires, básicamente. Y ahí todas las religiones, musulmán, judeo, armenios, cristianos de todo tipo. Y otra vez, como dices tú, parecía ser una integración, pero en realidad tener dentro de las murallas, porque es impresionante la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua. Es, como digo, el microcentro de Buenos Aires con una muralla inmensa, y ahí adentro una población muy grande. Pero como dices tú, forma de controlar. Por un lado, tener en un lugar esa gente y por otro lugar dividirlos internamente también, dividirlos. Y después, otra cosa en relación a esto, ¿cómo se va entendiendo la cuestión de la soberanía alimentaria? Me pareció fascinante pensar este tema del sabor, ¿no? De los sabores, de las especias. Hoy tenemos el ajinomoto, el glutamato monosódico, el resaltador de sabor. Ah, sí, claro. El resaltador de sabor. Que está ahí escrito en letra muy chica. Ya, que no, claro, en la letra chica tenemos resaltador de sabor, glutamato monosódico. Hasta números como hay para definirlo, para camuflarlo también, claro, en las menciones, porque hay gente que ya busca, dice, glutamato monosódico, no lo como. Utilizado en la guerra para realizar el sabor de alimentos. En la Segunda Factos. Guerra Mundial. Claro. Pero ahí tenés una forma de... digamos, ya no son esos barriles de curris, de familiares, de todas las especias. Siguen existiendo, pero el glutamato monosódico, ya tapón, está. Chau, ocupó... Sal, azúcar. Sal, azúcar, grasa y glutamato. Y ahí está. El gran veneno, digamos, sí, ¿no? Sí. Cubriendo todo en una... digamos, lo que sería un sabor unificado, ¿no? Pienso en este tema de estas agendas, ¿no? Tremendas, que de los grandes poderes, y todos estos temas de división, digamos, lo actual de este asunto. Y me lleva, me voy un poquito más lejos, al tema de la India, volviendo a la India, que estamos hablando de que en la India, en la zona de Pakistán, que hoy justamente no se puede avanzar con las excavaciones, supuestamente por temas religiosos, yo dudo, la civilización tal vez más extraña que hoy en día conocemos, que es la civilización del Valle del Indo. Sí, sí. Una civilización con un desarrollo tecnológico. La división entre la India y Pakistán es ese lugar donde, claro, pasó mucho de lo que vamos a hablar más tarde. Sí, sí, pero bueno, el tema de la tecnología, digo, yo hasta donde sé, ¿de dónde sacó la India, de dónde sacó Inglaterra, por ejemplo, las tecnologías de radar, que se las compartieron en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos? Nadie sí. sabe de dónde venía esa tecnología, que después se transformó en esta maquinita casera que tiene todos los hogares, que es el microondas. Pero esas tecnologías, es muy probable, hay líneas de investigación muy importantes respecto a lo que se desarrollaba respecto a las tecnologías de edificios. ¿Viste esos grandes edificios rarísimos que hay en la India? Con esas cúpulas, con esas pináculos de oro, de metales que son capaces ¿no? de transmitir... recibir y transmitir información, las formas en las que construían, es muy probable que algo de esa tecnología ya hubiera. No me sorprendería que Inglaterra tuviera posesión ya de tecnología que nosotros le hemos perdido el rastro completamente. Solo basta investigar un poquito en qué consistía hace 5.000 años atrás la civilización del Valle del Indo, para que se te desencaje la mandíbula. En todo lo que es la matemática, en todo lo que es, yo he hablado de la astronomía, y mire cómo están relacionados los temas, porque comenzaron más que todo en el estudio de la astronomía, a través de la matemática, mirando el cielo. Es más normal, aquí en Punta del Indio uno mira para arriba y dice... qué inmensidad hay, qué está pasando. Y de ahí pasaron a astrología, o sea, darle cierto sentido a eso, y uno puede dar el sentido que quiere, pero de ahí pasaron a la religión, en términos de toda la integración de lo puramente científico, que es la astronomía, a través de astrología, a la religión y todo... la parte espiritual, si quiere. Y en una complejidad y en una relación que muchas veces vemos que esas religiones actuales fueron perdiendo, digamos, ¿no? Perdiendo sin desmerecer hoy, no sé, el evangelismo ni nada, pero digo, había pueblos que estaban muy conectados y tenían un principio, ¿no? En el estudio de los fenómenos de la vida, del cosmos y del universo, por el momento, digo, recién Hernán mencionaba 5.000 años atrás, digo, es casi increíble intentar imaginar esos 5.000 años de una civilización. Y pensando también lo que eran estos territorios, cuando acá en esa época habría mar, digamos, en donde está Punta del Indio ahora. Hasta la Ruta 2. Y pensar la civilización humana o pensar la humanidad y sus avances tecnológicos, científicos, el desarrollo del conocimiento, ¿no? Hace 5.000 años atrás, es impresionante. Y cómo ese conocimiento nacía de la observación de la naturaleza y cómo se fue heredando gran parte de ese conocimiento, que muchas veces fue aplicado a las religiones, y gran parte de ese conocimiento fue, yo no sé si llamarle robo o robado o plagiado, por ciertas religiones actuales que tomaron lo que les servía, tradujeron lo que les servía, quitándole todo ese sentido ¿no? ancestral, que era la fortaleza quizá de esos pueblos y que era mucho más profundo, ¿no? Porque quizá los conectaba con fuerzas que desconocemos, ¿no? Digo, ahí hay todo un tema para sí, desarrollar, que sí, quizás es mucho más místico, más, pero me parece interesante. La ciencia con la mística intentando contestar la pregunta de siempre, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso es. Todos los seres humanos en algún momento u otro, la noche mirando hacia arriba, mirando alrededor, diciendo, bueno, ¿cuál es el sentido? Y ahí viene la ciencia, la matemática, pasando por lo espiritual, pasando por la religión. Y no quisiera ni reducir las cosas demasiado, ni romantizar tampoco, porque esas sociedades también eran sociedades brutales en muchas formas. Yo había hablado de los caciques en la India, príncipes de ese entonces, que tenían que firmar un acuerdo en 1947, los mismos príncipes, porque todavía estaban los vestigios de ese sistema feudal que existía, y ellos tenían que entrar en ese proceso en 1947 para aceptar una India nueva. Pero lo que quiero decir es que no hay que romantizar tampoco demasiado. Había una brutalidad, había una dominación por grupos pequeños, feudales, etcétera, pero también había conocimiento, había cultura, había una producción de otra forma, etcétera, y las colonias vienen y arrastran con eso, sacan lo que quieren y después reemplazan con lo que quieren como una forma de controlar, y reemplazan en términos culturales, hasta científicos, educacionales, reemplazan en términos de la naturaleza, hasta Bayer, Monsanto hoy día, etcétera. Bueno, después de la pausa musical, y vamos a seguir con Hernán, y estoy muy contento que estés aquí, Hernán, y contribuyendo. Gracias por haber venido. Así tenés el tiempo, no sé si estás apurado. Y yo estoy acá, bueno, en un lugar de privilegio. Ah, ahora estamos privilegiados que estés, maestro. Gracias. Entonces, Leo, pasamos a la música The Parting Glass. Sí. Y The Parting Glass es el vaso de despedida. Y no estoy abogando por vasos de alcohol, pero es una canción emblemática de Irlanda de alguien que se va y está dirigiéndose a los que se quedan en la mesa. Y es The Parting Glass, el vaso de la despedida. Of all the money that ahead I had, I spent it in good company. And all the harm I've ever done, alas, it was and all I've done for one dove wit. To memory now I can't recall. So parting glass, good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health, whate'er befall. Then gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Of all the comrades that e'er I had, the sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me to stay. But since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Fill to me the parting glass and drink a health, whate'er befall. Then gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Good night and joy be to you all. Continuamos en cuestiones internacionales. Nuestro teléfono, el de la radio, el del WhatsApp, además de si nos conocen personalmente, que nos mandan mensajitos privados, lo pueden hacer al Facebook de la radio también, pero el teléfono de la radio, el WhatsApp, uno de los teléfonos, vamos a estar presentando algún teléfono nuevo en algún momento. El actual es el 11-28-34-94-03. 11-28-34-94-03. Tienen ganas, nos mandan un mensajito, como ya ha sucedido, que pueden sugerirnos temas, quizá algún dato interesante, porque claramente, o sea, hablando de la India, podríamos sumar a esta mesa opiniones, miradas, muchísimo conocimiento, ¿no?, sobre aspectos puntuales, ¿no?, de la bueno, India. Hernán acaba de hablar de 5.000 años, por lo menos, claro, por lo menos, claro, y más. Y es muy interesante, hemos conocido gente que, bueno, en relación a la India y a la fundación de Punta del Indio, o sea, de lo que es este pueblo, por la familia Catela. Recordamos que, no sé si lo hemos mencionado en alguno de nuestros programas, que Pedro Catela fue diplomático del gobierno de Perón y durante muchos años estuvo en estas regiones de Afganistán, Pakistán, Medio Oriente también. Medio Oriente, la India, un conocedor de los conflictos, inclusive escribió algunos libros sobre estos temas que sería interesante hoy. Pedro Catela fallecido, pero tenemos a su hija Alejandra. Sería interesante que Alejandra venga, posiblemente, sí, escuche. Andrés Catela también, digamos que su hijo, digamos que han vivido ellos acompañando a su padre como diplomático en estos lugares. Y la verdad que es interesante porque Pedro Catela tenía una mirada política que quizá deberíamos conocer, digo, es parte de la historia del pueblo. ¿Por sí, qué? Porque una mirada amplia. Es la familia que funda este pueblo y una persona que fue perseguida por también su, digamos, cercanía con algunas de las luchas y posiciones de algunos de los pueblos, por ejemplo, Palestina, ¿no? Él era un defensor y divulgador de la causa de Palestina y del conflicto en esa región, y por ese motivo fue perseguido. Y de hecho, podríamos decir que quizás la negación de Pedro Catela y el desconocimiento que hay sobre su figura tiene que ver con esto, ¿no? Con estos poderes que intentan negar e invisibilizar a ciertas personas. Digo, quería traerlo porque no es muy importante, Leo, tiene que ver con estos territorios y con referenciar digamos una persona que a nivel local fue tan importante y en estos repetimos lugares. Entonces la invitación a Alejandra y a la familia de armar un programa algún día, y podría ser, por ejemplo, una explicación de la carrera de Pedro y también de sus perspectivas, sus experiencias, de las cuales la familia tendría conocimiento, y ahí, a través de eso, hacer un recorrido por esas zonas en términos de cuestiones internacionales. Sí, la verdad que sería interesante. Acabo de recordar el dato, a veces uno está, por eso decía, con el gran abanico de temas que se abren cuando uno piensa la India y los territorios cercanos, ¿no? Pakistán, Bangladesh, que vamos a hablar ahora de Bangladesh. Bueno, China. Y también, mientras conversábamos, Nepal. Y en relación a otros temas, yo sé que, y vuelvo a decir, que son muchos los temas que podríamos ir desmenuzando, ¿no? Pero el tema de la producción de droga, porque hay un conflicto que hemos mencionado en Colombia, ¿no? En algunos de los programas que hemos hecho en la radio, y los conflictos armados en relación a estos temas, pero también de otro tipo, y en estas regiones que donde se produce opio, ¿no? Afganistán, más que todo. Afganistán, Pakistán. Y está ahí muy cerca a la India, y está sobre la frontera con Pakistán, y Pakistán fue utilizado por los Estados Unidos, más que todo, para combatir a la Unión Soviética en Afganistán, digo yo. Y en parte se utilizó el negocio de la droga en Afganistán como un medio tanto de pagar por armas, etcétera, como, ¿te acuerdas de Irán contra en América Central? También hubo un intercambio de droga por Oliver North en América Central para conseguir armas de Irán para los contras en Nicaragua. Y utilizaron la droga también como un intercambio, y eso lo hicieron en Afganistán. Y por supuesto, el tema de la droga es mucho más grande que eso, pero demuestra que cualquier medio es posiblemente una herramienta, un arma para los poderes grandes en el mundo. Y para cualquier poder grande, hablamos de Estados Unidos, pero también cualquier otro poder es capaz de utilizar. Y bien que tú menciones Afganistán y la droga, ahí pegado a la India, que tiene una influencia muy grande en términos de Pakistán y la guerra entre Pakistán y la India. Claro. Sí, veía las guerras en China también, guerra del opio, digo, hay menciones, digamos, que uno encuentra y que no, que, digo, vuelvo a decir, no la vamos a desarrollar ahora, sí, pero pensemos pero que... Pero estás disparando tantas cosas tan importantes que tienen que ver con hoy día, y perdón, te interrumpí, pero acabo de mencionar la guerra del opio. La guerra del opio fue una gran parte de los poderes de Europa de subyugar a China en ese entonces a través del opio, por un lado. Hicieron un porcentaje inmenso de la población de China adicto al opio, por un lado, pero por otro lado, como una forma de sacar riqueza bajo ese sistema del intercambio de opio. Pero ¿qué tiene que ver con hoy día? Tiene mucho que ver, porque hoy día Xi Jinping siempre repite que no vamos a volver al siglo de humillación. Hablan siempre del siglo de humillación, que fue aproximadamente de 1850 a la revolución en 1949, cuando Mao tomó el poder. Y ese de 1850 a 1950 fue el siglo de humillación para China. Y eso está detrás de mucho de lo que está pasando hoy día, del surgimiento de China como un poder en el mundo y su forma de establecerse en el mundo, de no regresar, según ellos, al siglo de humillación. Y eso otra vez tiene que ver con la relación con India, que vamos a ver. Claro, es impresionante cómo hay tantos todo temas relacionado con Ted. Y tantos sí, temas claves, ¿no? Aparece el tema de la adicción al opio, lo del siglo de la humillación, ¿no? Sería el tema de los cabalgadores de dragón, ¿no? La cantidad de gente que se volvió adicta al opio, ¿es eso? ¿A eso se refiere el siglo de la humillación? ¿El qué? El siglo de la humillación. Tenía que mucho más que eso. O sea, eso fue una forma central que los poderes europeos subyugaron a la China y lograron subyugar otra vez a través de ese sistema en la India que utilizaron de los príncipes, que es de rendición y reintegro. O sea, lograron a conquistar los feudos en la India por muchos medios, incluso a través del opio, también mucho coima abiertamente, también subyugación militar, etcétera. Y ese conjunto fue el siglo de la humillación, que incluía la parte del opio, pero no fue únicamente eso, también en términos de la subyugación militar y subyugación cultural, saqueo, etcétera. Bueno, el país modelo hoy de el capitalismo mundial, digamos, ejemplo de democracia y libertad, que es Estados Unidos, es uno de los principales consumidores de opio, o de opiáceos, y de otras drogas, ¿no? Heroína, sí. Heroína, fundamentalmente, digamos, es el primer país y el principal consumidor de estos productos que se producen tan lejos, digamos, ¿no?, de su frontera. Y tienen que cruzar tienen que cruzar los mares, tienen que atravesar canales y no, sin embargo llega y por supuesto que llegue, es porque es un negocio ilegal y es un negocio ilegal supuestamente combatido por Estados Unidos con todas sus fuerzas, interviniendo inclusive militarmente países en resguardo de los habitantes estadounidenses. Pero digo, siendo el principal consumidor de drogas, está claro que hay ahí toda una maniobra muy bien pensada de intervención y también de la cuestión de salud de esa población estadounidense que termina en condiciones de humillación, podríamos decir en términos chinos, ¿no? digamos gran parte de esa población dormida, ¿no?, ligada al consumo y adicta y enferma. Enferma. Es uno de los símbolos ocultos de lo que es la Norteamérica que no nos muestran o no nos cuentan, ¿no? Ese sueño americano transformado, ¿no?, en un americano deprimido y adicto a las drogas, digamos, ¿no? Y fíjate esto, ¿no? De esto de el reemplazo del gran negocio del curry al negocio del glutamato, digo, volviendo al tema del sabor y al tema de el otro curry, ¿no? Se me ocurre esas formas de ir reemplazando de esta manera. Ahora, yendo a la India, me parece importante este tipo de programas, porque digo, la India probablemente, hasta donde entiendo, es el país más invadido en la historia del mundo, ¿no? Puede ser, eso no lo he estudiado, pero bien puede ser. Pasaron todo el que tenía una gomera, un hacha o algo con que darle, se metió en la India, ¿no? Porque es la geopolítica en síntesis la India, en el sentido de su ubicación, porque antes de descubrir las Américas, y como dijiste tú, punta del Indio, estamos aquí en el pueblo, porque pensaban que iban a ir buscando otra ruta a la India pasando por el Atlántico y toparon con las Américas, y por eso podría, pero la ubicación de India en el mundo antiguo eurocéntrico era de que era en la mitad del camino entre Europa y China, básicamente, y todo lo que era Vietnam, Camboya, Laos, Burma, que es hoy día Myanmar, etcétera. Pero la India, y por eso explica que bien, tengo que estudiarlo, si es el más invadido. Hay mucha competencia, ¿eh? Hay mucha competencia, pero puede ser que sí. Porque, y un dato interesante también por la importancia de la India. En la Segunda Guerra Mundial hubo un acuerdo tácito, porque nunca se había encontrado en forma escrita, entre Hitler y Japón, de que Hitler iba a tomar toda la parte occidental hasta la India, y Japón tomaría hasta la India. Y precisamente Japón llegó a Myanmar, que era Burma de los británicos, lo sacaron de los británicos. Singapur, famosamente, la humillación de la Gran Bretaña, que fue parte de la razón por la cual se fueron de la India, porque la humillación de haber perdido Singapur, que era inatacable según los británicos, y los japoneses atacaron viniendo por la selva atrás. Y el acuerdo con Hitler entre Japón era dividir el mundo euroasiático, la mitad para Japón hasta la India y la otra mitad para Alemania. Y Alemania no logró llegar por los soviéticos. Y también Japón no logró subir a la parte norte de Siberia por los soviéticos, porque perdieron contra los soviéticos en 1937, antes de la guerra, que cambió totalmente su estrategia durante la guerra. Pero reforzar lo que dijo Hernán, que tantas invasiones de India, por su ubicación central en Eurasia. Bueno, ¿por qué estamos hablando hoy de la India? Hay dos temas que nos da una relevancia actual, que es, primero, la semana pasada, nuestro ministro de Economía y Finanzas. ¿Quién es? Massa. Massa. ¿Dónde estuvo? Bueno, es obvio ahora. En la India. ¿Tú? En la India. Estuvo la semana pasada en la India, por la reunión de la G20, el grupo de los 20 teóricamente más países más ricos del mundo. No fue a buscar curry. Puede ser que sí, le dieron un regalito ahí al lado, pero no, fue a buscar otra cosa. En las reuniones bilaterales, incluso con la India, es por eso una razón por haber escogido la India hoy, estaban buscando plata. Massa fue a buscar plata. ¿Cuál es el tema? El tema son las reservas. ¿Cuál es el tema con las reservas? El 31 de marzo de este año cumple otra vez la revisión trimestral de cuál organismo bondadosa internacional. Internacional. Un fondo. El Fondo Internacional. De monedas. De monedas. De unas moneditas. 47 mil millones de moneditas, precisamente. Y la condición, el 31 de marzo, otra vez, es de que hay una meta de reservas disponible, la meta de reservas disponible, porque hay reservas en su totalidad, que andan alrededor de 40 y pico mil millones, pero muchas de esas reservas no se pueden utilizar, porque son inversiones, son cosas que no son reservas líquidas, pero tienen que tener reservas líquidas de aproximadamente 7 mil y pico de millones. ¿Y cuánto hay en la caja? De nuestro país. De nuestro país. ¿La mitad? Poco más de la mitad, 4 mil y pico. O sea, faltaría un poquito. Faltaría unos 3 mil de aquí hasta el 31 de marzo. Claro, y anda buscando algún... Entonces, Massa está buscando, no diría desesperadamente, porque tiene esa sonrisa angélica de siempre, de candidato presidencial casi. Está buscando un swap con la India. Ya tienen swap. Swap es una palabra en inglés que es un intercambio. Es como trueque, básicamente trueque. Y ya tienen swaps con China y un aumento muy grande con China hace algunos meses. Y digo, el poder, uno piensa en China, un país que ha desarrollado una tecnología impresionante, digamos, los celulares, todo viene, ¿no? La minería para China es muy importante. La India, tecnológicamente, industrialmente, digo, pensábamos que la revolución industrial devastó gran parte de los territorios de la India, pero sin embargo hoy la India es una potencia mundial, ¿no? Precisamente, y esa es la segunda razón por la cual estamos hablando de la India hoy. ¿Cuál es el fuerte de la India? La India ahora es ya un poder emergente del mundo multipolar. Y brevemente, gracias por la pregunta, vamos a hablar de la India actual y después vamos a volver a la partición, porque es el crimen más grande, creo yo, del Imperio Británico, y eso es decir gran cosa, porque los crímenes que cometieron son grandes. Y en función del mundo nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, una parte grande fue como la Gran Bretaña destruyó muchas antiguas colonias antes de salir, y eso tiene que ver con instalar el mundo nuevo del 45, que es Bretton Woods, que es Banco Mundial, Fondo Monetario, el dólar, las bases, 800 bases de Estados Unidos a nivel del mundo, 800 bases militares en el mundo, y mucho tiene que ver que tiene que eliminar a potenciales poderes, y la India era una, y vamos a ver más tarde la forma en que lo hicieron con la partición. Pero para tu pregunta, ya la India, en términos de población, la India este año va a tener la población más grande del mundo. Siempre ha sido China, pero por primera vez la población de China está bajando. La población, ¿alguien sabe la población de China y por ahí? El número, no, pero lo podemos buscar. Bueno. Son muchos. Son muchos. Era el más grande. Sí, ¿no? Sí, son muchos. 1.400 millones de China. Y este año la India está llegando a 1.400. Con una diferencia que la población de la China está bajando, mientras que la población de la India está subiendo. Entonces, por un lado, población. Dos, la economía de la India. Hay dos formas de medir las economías en términos del modelo. Y no estamos abogando por esos modelos, estamos describiendo esos modelos. No estamos diciendo que eso es lo que Argentina tiene que ser, al contrario, estamos mostrando que son modelos muy destructivos. Pero en el caso de esos modelos, se puede medir o por Producto Interno Bruto, que es la producción de una economía durante un año, nominal, eso es traducido al valor dólar. Pero el problema con eso es que el dólar en un país compra mucho más, representa materialmente mucho más en un país que otro. Suiza con un dólar, estuve mirando el otro día, ¿sabe cuánto cuesta un café Starbucks en Suiza? No. $8. Por ejemplo. No vamos a Suiza. Está bien que Uruguay es la Suiza de América. Entonces, dicen, cuando, ¿no? Uno compara, caro, pero bueno, cuando uno compara una economía en términos nominales en dólares del PIB, del producto, realmente no le dice, hay que comparar en lo que es PPP en inglés, que es paridad productivo, que es qué se realmente se puede producir. La India, en términos nominales, en términos de dólares, con los cuales se puede comprar un Starbucks en Suiza, en términos nominales es la quinta economía del mundo, la quinta. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, la India. Pero en términos de PPP, que es paridad de producción, que es en términos reales, materiales que producen, es el número 3. Estados Unidos, China, la India. Y dentro, o sea, China y la India, ambos están dentro de los BRICS, ¿no? Y, esta alianza de países. Y no muy lejos, aunque la economía de la Rusia es muy pequeño, relativamente pequeño en términos nominales, en términos de capacidad de producción, que es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, la producción de la economía rusa aguantó a las sanciones y están produciendo, lamentablemente que hay una guerra, y están produciendo a un ritmo mucho mayor municiones para la guerra comparado con todos los 27 países de la OTAN. La OTAN está acabando con sus municiones. Están ya publicando por todas partes. Están pidiendo una paz ahora, Macron y Scholz. Porque estoy yendo por una rama, pero es por mostrar de que la capacidad de una economía no es la economía en dólares, es la economía de producción real, material. Y Rusia también, que es otro de los BRICS, tiene una economía muy fuerte, aunque en términos nominales pequeña, tiene en términos de producción una gran economía, en términos de capacidad. Tiene los BRICS, Brasil, R de BRICS, Rusia, I, la India, C, China, S, Sudáfrica. Sudáfrica. Brasil y Sudáfrica son los flojos, en términos relativos. Pero en cuanto a pensar esta moneda común a los de BRICS, y esto, ahí entramos en una cuestión que también Massa, según dicen, está discutiendo eso en India en este momento con los indios. Quiere que se llame BRICAS, ¿no? Ahí meter a Argentina de medio. No, es imposible, es imposible, y eso me lleva a otro temita, pero son perlas importantes de mi punto de vista. BRICS es un acrónimo, como sabemos. No va a ser posible seguir con eso porque Argentina está entrando, Irán está entrando, la lista ya tiene Algeria, Egipto, también tiene Indonesia, o sea, están pidiendo. Es como LGTB más, ahí se van sumando. Sí. Y sabe otro, el nombre Pakistán, ¿de dónde viene? Pakistán. A ver, Hernán. Pakistán, pensando, que es la parte de partición de la India, que sí, se hizo, sí, que también vamos a hablar antes del fin del programa, se está acabando el tiempo. Pakistán es un acrónimo de las provincias principales de lo que es Pakistán, con la palabra Stan: Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán. Stan es una palabra persa que tiene que ser la tierra de, o el país de, el país de. Entonces, Pakistán es el país de Paki, y Paki es un acrónimo de las provincias. También hay otra palabra, Paki, que es un pueblo. Entonces, claro, hicieron un juego de palabras mezclando una palabra real, como un conjunto de personas, con también eso de las provincias. Y ahí tenemos los BRICS como acrónimo que, entonces, volviendo poco a poco, Argentina entrando a los BRICS, es muy importante lo que está pasando con China, con India, con Rusia y con lo que tú dijiste, la moneda nueva que los BRICS están sacando, y Argentina, la moneda sur. Entonces, todo está relacionado. Y para hacer un mensaje central de todos esos programas de cuestiones internacionales en los últimos meses, repito lo que he dicho en varias ocasiones: estamos en un momento histórico y no nos damos cuenta de la importancia de lo que está pasando a nivel mundial en este momento. Se ha estado gestando en toda la historia, desde 5.000 años y más, lo que dijo Hernán, pero en términos recién, desde la caída de la Unión Soviética en 1991, que fue el momento del auge de los Estados Unidos, por 10 años, terminó en 2000. con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Terminó el momento de Estados Unidos en ese momento. Terminó el comienzo del fin. No terminó. No va a terminar durante 50 años, 100 años. Pero el proceso comenzó en 2000. Y después había el ataque de las Torres Gemelas, había todas las invasiones de Estados Unidos en Irak, fallido. Aunque para el negocio de las armas, un éxito total, para el negocio de energía, un éxito total, para la invasión a Irak, un fracaso, la invasión a Afganistán, un fracaso total, a pesar, otra vez, de ser un boom para las armas y para la energía, en términos de precios de petróleo, etc. Pero estamos viviendo un momento absolutamente histórico de inflexión a nivel mundial, y Argentina ahí está. Por bueno o por malo, porque Argentina está intentando caminar por la cuerda floja. Por un lado, votó en contra de Rusia hace 10 días en las Naciones Unidas, condenando la invasión. Por otro lado, negó a mandar municiones a Ucrania, bajo presión de Estados Unidos. Entonces, está caminando por ese estrecho, esa cuerda floja, y tiene que ver con todos y todas en este país, como tiene que ver con casi toda la población a nivel mundial, y por eso estamos hablando de la India. Antes de pasar a otra pausa musical, brevemente vamos a contestar tu pregunta de la economía. Como dije, que la economía de la India es el tercero en términos de producción y el quinto en términos de dólares. La geografía es la quinta más grande de los países del mundo. ¿Sabe cuál es el país, el octavo? Argentina. Entonces, en términos de territorio. Y potencialidad, entonces, para producción agrícola, si es que se maneja en una forma racional, sostenible. También es un país con muchos recursos, la India, metales, gas y petróleo, pero es dependiente por su consumo de energía, a pesar de tener petróleo y gas. Y es una gran diferencia con, por ejemplo, Rusia, que tiene absolutamente de todo. Y puede ser autosuficiente desde lo agrícola hasta el gas y petróleo nuclear. La India no tiene suficiente petróleo ni gas, y eso es una gran debilidad en términos geopolíticos, y tiene que mucho ver con lo que está pasando en este momento, porque la India está apoyando a Rusia en parte porque está comprando a un descuento de 20% el petróleo y el gas ruso, porque las sanciones han complicado la venta del gas y petróleo de Rusia a nivel mundial. Están vendiendo a 20% de descuento a sus amigos. Entró India de full ahí y está comprando algo como 5 veces el petróleo que compraba antes a Rusia, hasta el punto que tiene una industria muy grande, la India, de refinar el petróleo y el gas y producir nafta, por ejemplo, y querosén, y están comprando de Rusia. No están aceptando las sanciones de India contra Rusia, en cantidades inmensas, con un descuento de 20%, refinando y revendiendo la nafta. ¿A dónde? A Europa. O sea, Europa, que tenía gas y petróleo barato de Rusia, ahora está comprando algo como 3 o 4 veces el precio, el mismo producto, pero a través de terceros. Ahí se explica el lugar estratégico de India en este caso, ¿no? Y su capacidad industrial, porque claro, tiene una capacidad. ¿Conocen Tata? Los colectivos, exactamente, empresa de micros. Exactamente, que motos también, Tata. Sí. Pero Tata es una corporación inmensa que se creó en la India durante la época de planificación central. La India tuvo, después de la independencia, un modelo cuasi socialista, aunque no fue para nada un país socialista. Adoptaron un modelo económico cuasi socialista, nacionalista, por supuesto. Echaron a Coca-Cola, porque Coca-Cola no quería compartir la fórmula famosa de Coca-Cola, que teóricamente es secreto, todo el mundo tiene que tenerlo, claro, seguro, claro. Pero teóricamente sigue siendo. Y el chino dijo, ustedes están produciendo y vendiendo acá, entonces tienen la obligación de compartir con nosotros para que nosotros también podamos compartir. Y él dijo, no, es un patente y secreto, bueno, váyanse. Y los echaron del país en ese entonces, años 60-70. Pero construyeron una base industrial muy grande, lo que intentó hacer Argentina no lo logró en términos relativos, la India sí lo logró. Y ahora tiene una base industrial que permite ese despegue en términos capitalistas que está teniendo en base de sus recursos metales, uranio. Tiene una producción más grande del mundo. Bueno, es una potencia nuclear. Es también, ¿no? Una potencia nuclear con otro vecino que es Pakistán. ¿Ves la partición? Esos dos países tienen bombas nucleares por la enemistad, las guerras que han tenido después de la partición del país. Si hay un riesgo nuclear, va a surgir en realidad ahí. Nosotros siempre pensamos en Rusia y Estados Unidos como en la imagen clásica, pero tienes toda la razón. Olvidarnos de India y Pakistán, ¿no? Tienes toda la razón. Tal vez en los años después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría de ese entonces, el momento más peligroso en términos de guerra nuclear fue, yo creo que fue en 1999, cuando otra vez explotó la pelea por Kashmir, porque la partición cortó, como siempre hacen, pueblos y zonas. Y una zona que cortaron por la mitad es Kashmir y Jammu Kashmir. Y hasta hoy día eso es una gran pelea entre Pakistán y casi llegó a ser una guerra nuclear. Más brevemente por su economía, tiene producción de lo que más se siempre habla de la economía del conocimiento. Tiene una inmensa economía del conocimiento. Y en muchos países de habla inglés, si uno levanta el teléfono para hablar con Microsoft, Google, tengo un problema con mi computadora, te van a contestar desde India. Porque hablan inglés, aparte de hindú, pero también tiene un nivel de educación relativa, porque todavía hay un nivel de analfabetismo todavía hasta 10 a 20%, que es muy alto en términos relativos, pero eso tiene que ver con otro tema que es las castas. Pero en la parte de educación en general tiene un nivel de educación muy, muy alta, y no es por nada. El primer ministro de la Gran Bretaña, ¿quién es? Y hoy es un descendiente hindú. Rishi Sunak. El próximo director del Banco Mundial, porque el existente Malpass se negó a decir que el cambio climático es causado por los humanos, se negó el director del Banco Mundial, y siempre es un norteamericano. Ese es el acuerdo con Europa. Europa tiene siempre el Fondo Monetario, Lagarde y ahora Georgieva, y el Banco Mundial siempre es norteamericano y es Malpass, y lo están echando porque está haciendo un papelón, y están siendo reemplazados por un norteamericano de descendencia de la India, de Kerala, la provincia de Kerala. Y la provincia de Kerala es una provincia liderada por comunistas en China. Hay varias provincias de la India que son lideradas, y este tipo que viene no es comunista para nada, Es un director, había sido un director de un hedge fund. Justamente, o sea, lo ponen porque conoce el comunismo de su pueblo. Bueno, él nació en Estados Unidos, pero su padre vino de Kerala. Y también hay otro indio que tiene una importancia grande, y vamos a hablar, si lo puedo buscar, perdón. Se me fue en este momento de quién es. Bueno, lo voy a decir más tarde. que tiene una importancia a nivel mundial. Pero esto que mencionabas del primer ministro inglés, ¿no? Británico, que sea de un apellido hindú, digamos, por una familia siempre. Directamente, él nació en la Gran Bretaña, pero su familia sí. Su familia es hindú, sí. Digamos. Y en medio de toda esta crisis que se desató en Inglaterra y que aún continúa, ¿no? La depresión económica, y digo, también en Estados Unidos, ¿no? Pero en Europa principalmente y en Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, ¿no? También hay diferentes maneras de llamarlo. Sí, sí, bueno, sí, el otro día, sí, Inglaterra, Reino Unido es el término exacto. Pero lo que quiero decir es que mostrar la fuerza de la educación en la India, sí, y por ende la fuerza de su industria tecnológica y de su industria del conocimiento, que es ahora como algo como 25% de toda su producción. Antes era lo agrícola, la agricultura ahora produce no más que 18% de la economía. El resto es industria, conocimiento, la industria del conocimiento, la industria dura y también el turismo. ¿No? Tiene un negocio de turismo. O sea, la economía es fuerte, está creciendo a 8% este año. La economía tiene inflación, pero una inflación de 6%, aunque para India es alta, no es al nivel de Europa, no es al nivel de Estados Unidos. Yo creo que está un poquito más bajo que Argentina, creo, 6%. ¿Me puedes corregir la inflación en Argentina? En este momento... 100%. No. Creo que debe andar por sí 5 o 6%. La India es 5 o 6%. Entonces, no es un problema. Lo que sí tienen es balance de importaciones, de balance de cambio, que es por el tema de la energía. Pasamos a la música. Hablabas de inflación anual. Anual, sí. Anual. Perdón, cuando dijiste, no, perdón. Claro. Yo estoy hablando, la India es 5 o 6% claro, anual. Claro. Comparado con aquí, 5 o 6% mensual. Claro. 12 veces. Sí. Entonces, no tienen ahí en India un problema de... Se me generó una diferencia de 11 meses. Sí. Entonces, para concluir esa parte, la economía de la India es ahora el tercer economía en términos de producción del mundo, la población más grande del mundo, los recursos, excepto no tiene suficiente petróleo y gas, pero tiene producción nuclear hasta bombas, y es el país emergente más importante tal vez pronto que China. Puede ser, no es para ver. La música. Vamos con Luciano Pavarotti. No tiene apellido hindú. Ni irlandés. Ni irlandés, ¿no? Cantando. Pensiero. Que es Nabucco, que es el canto de los esclavos, famoso, la ópera. Y lo he escogido porque es una presentación que hizo en Buenos Aires en 1987. La parte al principio, cuando él habla, la calidad es un poco mala, pero la parte de la música es excelente. Hay que aguantar un poco cuando él está hablando la introducción. Esta mía permanencia en Argentina es stata per me una cosa meravigliosa. Commovente, que finisce con esta... che finisce con questa serata veramente per me memorabile. Direi e suggerirei che per finire tutti assieme dovremmo cantare tutti assieme, anche voi, Va pensiero. Vi aiuto. Thank you. Bien, acabamos de escuchar a Luciano Pavarotti en Buenos Aires en el año 87. Y este himno, que cuando lo escuchamos lo reconocemos, mucho más que por su nombre, ¿no? Por lo que representa, ¿no? Estamos transitando el programa Cuestiones Internacionales. Hoy estamos conversando sobre la India, pero paseamos un poco por diferentes lugares del mundo también, inclusive desde Argentina, desde Punta del Indio. Sentados aquí en esta mesa está John Telford, está Hernán Levín, está Mónica también aquí cerquita, y mi nombre es Leonardo López. Gracias, Leo, y yo creo que estamos llegando al fin y hay tantas cosas todavía para cubrir. Agradecemos los mensajes que nos van mandando y que también disparan en nuestra audiencia, en la oyentada, temas. Sí, así que bueno, esos temas lo vamos a ir teniendo en cuenta para próximos programas, ¿no? Brevemente, para reconocer uno, Carlos mandó un audio preguntando por Rusia en América Latina, específicamente en Cuba, si podría haber una base militar. Ya Rusia está teniendo ejercicios militares con varios países, incluso Venezuela, y si no me equivoco, también con Nicaragua. Y también está teniendo una presencia en América Latina más fuerte, mucho más fuerte que antes, y aunque todavía creo que no han creado bases, creo que sí está en la agenda de crear ciertas bases en América Latina en general, donde van a estar posiblemente aún en otros países, no únicamente Cuba. Pero todavía, a mi punto de vista, no han creado todavía esas bases. Y también gracias a Guillermo Elijate, que mandó el nombre Ceilán, por lo que es Sri Lanka. Antes había sido Ceilán. Hernán, tú estabas hablando en la pausa de las castas. Y eso es un tema importante. No vamos a comenzar a hablar de Milei ni Graboi, que utilizó el término también recién. Juan Graboi utilizó el mismo término de las castas políticas, pero estamos hablando de las castas en la India, que es un problema central todavía. Yo había dicho que una debilidad que tiene la India es su capacidad de producir energía, y tiene que importar, por eso su apoyo a Rusia y también por relaciones históricas con Rusia en términos de armamento, incluso de la Unión Soviética. Pero le viene muy bien a la India las sanciones sobre Rusia, porque le permite comprar ese de petróleo, etc. Pero otra debilidad fuerte que tiene en la India, que es en diferencia con otros poderes, como por ejemplo, si sea China, Rusia, que están emergiendo, es a nivel interno. Hay fracciones internas todavía muy grandes en términos de religión. Todavía hay musulmanes dentro de la India y hay cada dos por tres pogromas, o sea, ataques sobre los musulmanes, también sobre los Sikh, no sé cómo se dice. Sí, los Sikhs. Los Sikhs, que es una pelea permanente sobre sus templos, que tienen, por supuesto, una relación mucho más grande que el templo. Pero por detrás de todo eso está el sistema de las castas. Y tú estabas hablando de eso un poco, Hernán. Sí, entonces, ubicando sencillamente que la palabra casta, que está muy relacionado a una palabra que se estaba hablando hasta recién, el tema de cómo romantizamos muchas veces la información que viene de Oriente, ¿no? Somos como niños en una gigantesca chocolatería, dándonos una panzada con toda la información, pero cuando se habla, por ejemplo, del Dharma, que pensamos que lo integramos con una información que tiene que ver con un sentido de espiritualidad, ese Dharma en realidad tiene que ver con la discriminación de la población en un sistema de colores, ¿no? Ahora ya está, porque son todos café con leche, las pieles. Pero cuando empezaron las primeras invasiones de los arios, ni más ni menos, estamos hablando de los arios, empezaron a invadir La India, cuando hablamos de 5.000 años, está hasta donde llegan los registros históricos. Se sabe que mucho más atrás. ¿Cuánto? Queda en un interrogante. Pero cuando empezaron las invasiones, Jarapa, el valle de toda la zona del Valle del Indo, toda esa zona de Pakistán que tenía esta super civilización de la India en términos de tecnología, de conocimiento, de filosofía, de arte, de comercio en el resto del mundo, como habían dominado todo, eran morochitos. Eran morochitos y los arios eran, ya sabemos, ¿no? el ario rubio, el ario blanco. Clásico de los nazis, el sí. concepto ideal, sí. teóricamente. Y hasta Macri hablando de la raza superior. ¿Te acuerdas durante el Mundial de fútbol? Cuando le preguntaron que cómo iba a ir el equipo de Alemania, ¿te acuerdas? Sí, sí, dijo, y contestó, sí, sí, sí. Alemania es otra cosa, sí. es una raza superior. Perdón por interrumpir. Sí, pero sí. No, es que para tener una idea de hasta dónde llega este tema racial de dividir a la población en colores, o sea, que acá en Argentina hubo algo parecido, ¿no? De separar en colores, el mulato, el... Bueno, el término despectivo de hoy día, que se utiliza bueno, pero a ellos, diario por todos lados. Ellos lo utilizaron como un sistema filosófico y religioso, en donde si a vos la sombra, vos sos de una casta, por ejemplo, sos un brahman y un kshatriya o un, o digamos, un alguien de una casta menor, te toca la sombra... De toca tu sombra, vos tenés que hacer 7 días de lavajes, ayunos. Y es una agresión. Es una, claro. Si esa persona de una casta menor, sobre todo la casta de los intocables, Dalit se llama, que es la casta más baja de todos, y si esa persona te pone su sombra sobre usted, es una agresión. Son los que limpian las cloacas. ¿Y quiénes son estos intocables que no tenían acceso? De sombras, no lo puedo creer esto. Que no tenían acceso a la educación. ¿Pero por qué no tenían acceso a la educación? Porque eran los antiguos drávidas, eran los antiguos habitantes del Valle del Indo, los que hablaban tamil. Eran los que habían sido, en su momento, los habitantes de esta super mega civilización que era la más extendida del mundo antiguo, 1.000.000 km² más grande que el antiguo Egipto, y tenían estas particularidades muy, muy extrañas. Por ejemplo, no encontraron templos, todas las casas eran prácticamente muy, muy parecidas, tenían 2 pisos, tenían baño, tenían los primeros sistemas de acueductos. Algunos miles de años antes de que se llegara a eso, supuestamente lo inventaron en Roma, las primeras ciudades urbanizadas que conocemos, piletas públicas, luces en las calles. Calefacción en las calles. Calefacción, agua fría y agua caliente en todas las casas. Y no habían grandes monumentos, no habían grandes templos. Era una... habían piletas públicas, o sea, había la gente iba a la pileta. Era una cosa muy loca lo que pasaba ahí. Un sistema de economía a través de intercambio, como una especie de Banelco de granos tenían. Rarísimo lo que era esa civilización. Y eran morochitos. ¿Qué pasó? Llegaron estos tipos, los arios, que eran considerados... La historia los puso en un lugar de subbárbaros. Tendría que pasar mucho tiempo hasta ser considerados bárbaros. Una serie de condiciones hicieron que estos tipos se establecieran. Ganaran esta invasión, y cada vez que se juntaba un ario y un morochito de estos, un drávida, le salía medio morochito. Así que los arios se volvieron locos y empezaron a establecer esta rígida separación de colores para no perder sus características genéticas. ¿Qué es lo que pasó? Que ya está, volvemos, digo, son todos café con leche ahora. Ya, por más brahman que seas, ya sos un oscurito, digamos. Y ese sistema, para, como dijo Hernán antes, de no romantizar tampoco las cosas, porque el sistema de castas es un apartheid, y eso es central todavía a la vida, aunque por la Constitución de 1951, creo que justo después de la partición y de la independencia, eliminaron más o menos en términos formales el sistema de casta, pero sigue hasta hoy día, y los intocables siguen estando, que se llaman los Dalit. Pero lo que quiero decir es que eso es una debilidad en términos del surgimiento de la India, porque internamente no han arreglado en todo sus asuntos de conflictos internos, tanto religiosas, musulmán, sikh, hindú, cristiano, etcétera, como también la parte étnica o geográfica, que todo eso es, hay 35 estados o territorios, y habéis mencionado por ejemplo Kerala, y cada uno de esos lugares tiene sus diferencias inmensas, como acá de ir de Misiones o Chaco hasta La Pampa o Tierra del Fuego, hay diferencias inmensas, igual allí en la India. Pero lo que está pasando es que detrás hay esos conflictos que no se han sanado totalmente, por un lado, y por otro lado, la base de las castas sigue teniendo una importancia en la India, y eso es un freno, sin lugar a duda. Aparte del hecho moral, ético, derechos, es un freno a su avance, porque hay mucho conflicto interno, hasta conflicto violento. Y allí tenemos también volver a lo que es el gobierno en este momento. El gobierno en este momento es un gobierno hindú. Y el jefe de gobierno es el señor Modi, muy conservador, sobre todo en términos de culturales, religión, es un fundamentalista, y es del partido BJP, y ese partido es un partido fundamentalista hindú, y eso es un problema grande, porque todavía sigue el tema de las divisiones. Y eso nos lleva otra vez, y para terminar, porque estamos ya corriendo con el tiempo, a la partición de la India. Después del regreso de los 2,5 millones de soldados de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que el ejército de la India había enviado bajo los británicos, que regresaron a la India, ya no se podía postergar más la independencia, porque esa gente había tenido una capacitación militar, una experiencia militar, murieron muchos, también tenía sus armas, en muchos casos llevaron sus armas a la casa, y eso fue importante en lo que pasó durante la partición. Pero la Gran Bretaña se dio cuenta de que no podía mantener la India, la bancarrota en que la Gran Bretaña había entrado por la guerra, básicamente puso el imperio británico de rodillas. Y rápidamente comenzaron un proceso de dejar a la India como un país independiente bajo lo que querían ellos, el Commonwealth, o sea, bajo la corona, como siempre es el modelo que buscan. Y había una discusión interna entre Churchill, quien era el primer ministro al fin de la guerra, quien quería mantener a la India como uno solo, para poder manejarlo como un aliado en contra de la Unión Soviética. Que ya la Guerra Fría, ya sabían, 45 terminó la guerra en Europa y estaba en la guerra contra Rusia, contra la Unión Soviética. Pero otro grupo en la Gran Bretaña tenía otro plan, y el viceré Mountbatten, que era una persona nefasta, ignorante, racista, vano, y puedo seguir si quieren. Y esa persona implementó otro plan, y él creó lo que se llama el Plan Balkan. Los Balcanes, ¿qué te viene a la mente con el término Balcanes? Y conflictos bélicos en relación a Yugoslavia, toda esa zona, ¿no? La fragmentación, este es un término despectivo que la gente de esa zona lo toma como un insulto. Si uno habla de la balcanización, que es un término que se utiliza mucho, ellos lo toman directamente como un insulto de que ustedes utilicen ese término, porque es lo que se impuso teóricamente, la fragmentación de la Yugoslavia, y lo hicieron después de la caída del muro de Berlín. Fragmentaron que la guerra de Bosnia, Croacia, etcétera, que es para otro día. Pero el Plan Balkan era un plan creado por Mountbatten y sus asesores para fragmentar a la India, volver la India a los las zonas de los príncipes, ¿cómo se llaman? Un principado. Volver a la India al control de los príncipes bajo y principados, una fragmentación total para volver a un país emergente, potencialmente emergente. Inútil en términos geopolíticos, y eso fue rechazado totalmente tanto por los hindúes, Nehru, que era el primer jefe de estado de la India nueva. Esto muy recientemente, ¿no? 47. Y Nehru, que era un prócer de la India, que de hecho tenía una relación amorosa con la esposa de Mountbatten. Apa. Que es importante en términos geopolíticos, porque en términos geopolíticos es un romance importante. Nehru tenía acceso a todos los planes, claro, que estaba confeccionando Mountbatten, y Mountbatten tenía una relación predilecta también con Nehru. Nos vamos más allá hasta, y Nehru tenía de parte de los hindúes acceso a toda la planificación de la independencia de la India, y Mountbatten pasó el plan Balkan a Nehru, y Nehru explotó porque Nehru quería una India bajo los hindúes, que lo logró al fin. Los musulmanes, que eran 20% y con un líder importante, también rechazó ese plan, pero terminaron con una opción de alternativa que aceptaron tanto Nehru como los musulmanes, como una opción menos mal, que era la separación de la India en partes teóricamente hindúes, pero por supuesto con mucha más complejidad, que la parte total del centro de la India, con la separación de Pakistán. Pero fíjate, Leo, en el mapa, si lo tenés, no sé si lo tenés todavía. ¿Lo puedes ubicar a Bangladesh? Bangladesh, a ver, vamos a buscar Bangalore. Sí, está ahí al lado. O sea, muy importante, porque eso demostró que Mountbatten tenía una preferencia política, y de parte del gobierno de los británicos, para empoderar a los hindúes. Si no podía tener su plan Balkan de fragmentar, bueno, menos mal, sería por lo menos tener un país controlado, hegemónico, de los hindúes. Y él facilitó a la creación de la parte hindúe comparado con la parte de Pakistán. Pakistán lo fragmentó en dos partes, con un espacio entre el occidente de Pakistán y el oriente de Pakistán de 1500 kilómetros, separado por la tierra de la India, de por medio. Imposible, es lo que pasó con Palestina. Gaza por un lado y la Cisjordania por otro. Es de ¿cómo se dice? De cuaderno. Es como de dibujitos, es un dibujito, es bien de la forma. Es una estrategia clásica de separar. No únicamente separar, particionar al bien topográfico. Pero la parte que quieres debilitar es fragmentarlo. Y fragmentar en el Pakistán, la mayor parte en el occidente, pegado a Afganistán, y una parte importante a totalmente el otro lado, en la parte de Asia. Ahora, ¿por qué Pakistán? ¿Por qué tanta insistencia en Pakistán? ¿En cuál sentido, Hernán? De todas las divisiones en Pakistán. Es porque no pudieron en la India, pero digo, pareciera ser que India fuera mucho más importante que Pakistán, pero por eso, precisamente, ser que precisamente están poniendo todo el esfuerzo de división en Pakistán. No. Primero la división entre India y Pakistán, número uno. Primero. Eso es debilitar en términos generales. Pero y que crear divisiones eternas, que esto hoy día, la pelea en Kashmir, por ejemplo. Pero el segundo es debilitar a uno de esos dos, más que todo, que es Pakistán, la parte musulmana. Había, por supuesto, un racismo detrás, pero más que racismo, había la geopolítica de la posibilidad de Pakistán unirse con la Unión Soviética. Y al fin, captaron a Pakistán, mucho más débil, dentro de Occidente, bajo Estados Unidos, que fue la plataforma para la guerra en Afganistán, como Honduras fue la plataforma para la guerra en Nicaragua y la guerra civil en El Salvador y en Guatemala. Plataforma fue Honduras. Pakistán jugó ese papel para los Estados Unidos en los años 80. Y más allá, también cuando la invasión. Pero, entonces, para cerrar ese tema, tenía que particionar, dejar a Pakistán más que todo débil, dejar a la India también débil, pero no tan débil, bajo amigos, literalmente, en el caso de Nehru con la esposa de Mountbatten, pero también amigos más potenciales de aliados, pero no funcionó porque Nehru rápidamente se juntó con la Unión Soviética, pero no de todo, porque la India creó, con muchos otros países, el grupo de los 77 países no alineados. Entonces, India jugó eso, hasta hoy día está jugando con la guerra de Ucrania, un país teóricamente no alineado. Un día está por un lado, y en el caso de la Unión Soviética, recibiendo armas y también granos de la Unión Soviética, y por otro lado, manteniendo relaciones comerciales importantes. Yo había hablado de Coca-Cola, aunque lo echaron, había muchas corporaciones de Occidente. Y eso es la política hasta hoy día de la India en términos geopolíticos. Y por eso volvemos al tema de estamos en un momento bisagra, porque la India en este momento está mirando por ambos lados y está quedando un poco difícil la situación. Claramente se ha alineado con Rusia en términos de eso del petróleo, no en términos militares, que Irán se alineó con Rusia de full, con términos de armas, en términos de petróleo, de OPEC y todo eso. China se ha alineado con Rusia muy fuerte, teóricamente todavía no en términos militares, pero la relación ellos dicen que es sin límites. La India está jugando por ambos lados, y la India formalmente forma parte de un grupo que se llama el grupo Quad, que es cuatro países que se creó, los Estados Unidos, Australia, Japón y la India, para cercar a China. Ahí vamos a terminar. ¿Por qué? La política de la India, mantenerse de por medio, tiene mucho que ver con su enemistad con China por la guerra sobre la frontera que recién estalló durante la pandemia, otra vez, en el norte, en las Himalayas, con China, y sus tres guerras con Pakistán. Pakistán y China siempre han sido los dos países enemigos de la India. Pakistán sí, sigue siendo un país enemigo con bomba nuclear, pero un país muy debilitado, en términos económicos, sociales, internos, etc. En cambio, China tiene mucho poder. Y la India, poco a poco, está mirando si se puede arreglar con China en relación con los BRICS, en relación con Rusia. Pero todavía no está. Y está saliendo poco a poco de ese grupo de Estados Unidos, Quad, en contra de China. Y eso es el momento en que estamos viendo el mundo. Los países de más poder están juntándose poco a poco. No van a ser un bloque como la Unión Soviética fue un bloque en sí, pero sí van a tener una alianza más y más. Rusia y China ya, y el número tres, que es el número cuatro, bajo Estados Unidos, número uno, China y Rusia y la India, más y más dentro del grupo de los BRICS. Y mirando el mapa, sí no, te ibas a decir algo importante. No, adelante. No, miraba el mapa y veía estos países, porque me mencionabas Bangladesh, y ahí nomás cerquita está Myanmar, está Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya, ¿no? También. Toda la guerra del opio. Claro, ahí tenemos otra situación, ¿no? Que para otro programa quizás, pero que también... Que tiene mucho que ver con China, con la guerra comercial y más caliente todos los días entre Estados Unidos y China. Todos esos países son centrales, por ende la importancia de India y las relaciones que tiene con todos esos. Y Bangladesh fue Pakistán Oriental. ¿Te acuerdas que te había dicho que separaron a Pakistán en dos países? Perdón, dos partes del mismo país. Imposible manejar con una distancia de 1.500 kilómetros, hecho a propósito, que tenía teóricamente que ver con la presencia de muchos musulmanes, que es el país con más musulmanes del mundo, Bangladesh. Pero era un tema estrategia. Las fronteras se diseñaron en un periodo de aproximadamente 40 días. En 40 días se Después de 200 años de colonia, dividieron a Pakistán y la India, y después lo que llegó a ser Bangladesh, en 40 días, por un solo hombre, Radcliffe. Un tipo, un abogado que trajeron de Londres, que se decía en forma despectiva que nunca había pasado más al oriente que París. Y llegó en 47 a la India, traído por Mountbatten, para dividir esos países. Claro. Lo hizo en 40 días. No tuvo en cuenta absolutamente. Peor. Lo mantuvo secreto, Mountbatten, declaró de repente... Una cuarentena. Declaró de repente Mountbatten que el país se iba a dividir, India, entre Pakistán y la India. Pero no publicó las fronteras hasta después de la separación. Imagínense. Que es militar. Algo similar con Israel y Líbano. Estaba pensando en eso. La frontera entre Israel y el Líbano todavía no se ha acordado. Los británicos no delinearon. ¿Cómo vamos de tiempo, Leo? No quiero... Vamos bien, ya estaríamos excedidos y casi que terminando, ¿no? me van a matar los oyentes. No, pero adelante. No, me hacía acordar a este tema de potenciar un país, digo, la relación entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Cómo Israel ha sido de alguna manera... Punta de lanza, ¿no? De Estados Unidos, eso es lo que entiendo. Y Pakistán cumplió eso más o menos en su época. Claro, pero India sería la punta de lanza de Inglaterra, ¿no? Estoy pensándolo bien, así. Tenían la idea, pero ahora esta punta de lanza está como vemos para dónde apuntamos. Exactamente, hasta que el primer ministro de Gran Bretaña es indio, en el sentido que es un poco la revancha. ¿Se habrá dado la vuelta ahí? Ah, por supuesto, sí, por supuesto, el tipo es un financiero. Pero lo que quiero decir es que la vuelta a la mesa, si quieres. Increíble. Pero entonces, en 40 días diseñaron las fronteras, mantuvieron en secreto las fronteras, declaró la separación formal de la India y de Pakistán, independencia de ambos, el 14 y 15 de junio de 1947, que se había programado para junio, el agosto de, perdón, de junio 48. El plan original era, y Mountbatten así nomás acortó el tiempo en 10 meses. 73 días tenían antes del anuncio de la separación, sin tener las fronteras ya publicadas. La gente no sabía, la gente, 400 millones de personas. Y eso que no tenían los mundiales de fútbol en esa época para o ovnis, ¿no? Para mirar ahí. Para tener un interés. ¿Y qué pasó? Pasó que en los 73 días que tenían antes de la partición del país, la gente se puso loca, totalmente loca. ¿Dónde voy a quedar? ¿Voy a quedar dentro de Pakistán o voy a quedar la ciudad de Lahore, una ciudad en la frontera entre en Punjab, en la división probable, que no sabían exactamente cómo iba, no sabían en cuál lado iba a quedar Lahore. Comenzó una desplazamiento de poblaciones, 17 millones de personas comenzaron a mudarse por terror, por pánico. Aparte de eso, entró un proceso como Ruanda de matanzas. Porque si yo voy a dejar mi lugar, no voy a dejar mi casa a ese tipo, pero por otro lado, un grupo diciendo que tenemos que sacar a esos tipos antes de los 73 días, porque si ellos quedan dentro de nuestro país, van a tener votos y va a ser una quinta columna dentro de nuestro país. Comenzaron masacres. 1 millón de personas en un periodo de aproximadamente 3 meses. Y la gente muriéndose, masacrándose entre sí. Las mismas familias decapitaron a sus mujeres porque había un proceso de secuestrar de un grupo a otro las mujeres para violaciones, para esclavitud, y las familias con todas esas castas y todo ese patriarcado y todo ese machismo, los padres y los hermanos sacrificaron decapitando a las mujeres de su familia. Y eso no es una exageración, lo pueden buscar. Y eso en gran parte se pudo haber evitado con un plan, un proceso de salida de los británicos. Pero no les importa. Lo hicieron en Chipre, lo hicieron parte del mismo en Palestina, lo hicieron en Irlanda. Sacaron el ejército que tenían, que hubiera podido por lo menos defender. Bueno, vamos a terminar lamentablemente con esa parte triste, pero eso explica. Y al fin, Pakistán pasó por el mismo proceso con la guerra entre Pakistán del Occidente y Pakistán del Este, que fue Bangladesh, y una guerra feroz con la creación de Bangladesh como un país aparte de Pakistán. El crimen más grande de la historia, en mi punto de vista, del Imperio Británico. ¿Cómo también me quedo un poco pensando en esto de quitarle romanticismo, de mitificar algunas situaciones? Porque desde la ignorancia y el total desconocimiento de estas situaciones, que a veces son muy dolorosas, digamos, como ser humano tenemos a veces esta resistencia a querer conocer la historia por la crueldad que esta historia representa en muchos casos, ¿no? Y pensar en la India como desde esa mirada de un Gandhi y un pueblo que luchó pacíficamente y que pacíficamente consiguió su independencia y que pacíficamente es un ejemplo para el mundo, y digo, no es la realidad y la verdad de lo que ha vivido ese pueblo. Para nada. ¿No? Y hay que buscar un nombre que es Bose, B-O-S-E, búsculo, un revolucionario indio de la talla de Gandhi y más, pero por la vía armada. Él decía que los británicos nos han masacrado durante 200 años. ¿Tú crees que se va a poder revertir eso acostándose en la calle, enfrente de un tren o enfrente de un bus? Abrazándolos, No, tampoco. Y Gandhi tenía una amistad fuerte también con esa familia Mountbatten. Entonces, Bosé, hay que buscar al señor Bosé. Lamentablemente, Bosé aceptó la oferta de los nazis de crear una India independiente después de la conquista de los nazis, que crean que yo había dicho que iban a dividir el mundo entre Japón y la India y Alemania. Sí, que la gran Tartaria no se los permitió, digamos, y Rusia. Habían ofrecido a Bosé una India independiente bajo los nazis, y él se juntó con los nazis en Alemania. Y eso fue una mala decisión. Sí. Totalmente. Bueno, Leo. Bueno, hoy cuando pensamos en el conflicto en Ucrania, Rusia habla de desnazificación, ¿no? O sea que hasta hoy en día tenemos este tema de los nazis tan presentes en determinadas regiones y con características muy y los nazis utilizaron las nacionalidades. Tenían una oficina especial encargado de buscar los grupos nacionalistas en todos los países para ahí, como los Estados Unidos hace en todo el mundo, y Bretaña y Francia. Bueno, habría que investigar cuál era el vínculo con Argentina también, ¿no? Y los nazis tenían una oficina especial para buscar esos grupos nacionalistas, hacer arreglos con ellos, darles armas, darles dinero para hacer revueltas en esos países, para permitir, lo hicieron en Irlanda. Habían ciertos del IRA que fueron a Alemania y tenían relaciones. Pero para terminar, Mountbatten, ¿qué pasó con Mountbatten? ¿Qué pasó? Mountbatten fue el último virrey, salió apresurado porque sí, algunos dicen que por razones personales quería regresar y por eso acortó en 10 meses la independencia de la India, que mató un millón de personas, pero no importa. Salió, regresó, lo ascendieron a gran admiral de la armada, y murió en Irlanda. El IRA lo mató. Y Gerry Adams lo que dijo historia, ¿eh? Cuando estaban como Gerry Adams era el líder, un líder de Sinn Féin, del partido político del IRA. Del IRA, exactamente. Y, por supuesto, había un gran revuelo cuando pusieron una bomba por debajo de Mountbatten, que era el primo de la reina, Mountbatten, el primo de la reina. De la reina de Inglaterra. Reina de Inglaterra. No era joda, digamos. No, para nada. Y el tío de la esposa de la reina. Entonces había un gran revuelo, que esto, y funeral, y salió Gerry Adams y dijo que el IRA hizo a Mountbatten lo que él había hecho durante décadas en todo el mundo. Eso no es una justificación de matar a nadie. No estamos diciendo en ese programa que la respuesta es matar. La respuesta definitivamente no era matar, era llevar a Mountbatten a un juicio internacional. Eso es lo que tenía que haber hecho. Y con toda la evidencia hasta hoy día, y mucho, mucho más. Incluso en octubre del año pasado, 22, un señor Smith puso una denuncia contra el gobierno británico por el acoso sexual que tuvo en un hogar que se llama Kincora, en Irlanda del Norte, de parte de administrativos, políticos, militares, británicos y de Irlanda del Norte durante los años 70. Incluyendo el gran señor Mountbatten, pedófilo. Todas. Gracias a los y les oyentes. Gracias, Hernán, Mónica, por estar con nosotros. Leo, por todo tu apoyo. Perdón por tanto tiempo. No, pero realmente era un programa. O era, hacemos la segunda parte, que posiblemente venga, pero este tuvo un bonus track de esta media hora necesaria. Además, porque está Hernán también de invitado, estuvimos interactuando un poco, y porque las dimensiones de esta historia, ¿no?, precisaron de este tiempo. Y no olviden que estamos entrando en un mundo nuevo, por malo y por bueno. No sabemos cómo va a quedar. Y la historia de Argentina con los BRICS India, Brasil, China, monedas, préstamos, FMI, todo está relacionado. Y hay que por lo menos conocer la historia para comprender. Gracias a todos.